buscaba a nadie. Llevo días buscándome yo. No quiero pensar en Madrid ni en su reloj. Duermo por las tardes, por las noches reinvento su voz. En las sombras me veo al revés, en los libros me encuentro mejor. Libro Viedo no es la única actividad relacionada con la cultura impresa que acoge la capital, ya que desde el pasado 8 de mayo y hasta el miércoles 20, la Asociación Cambalache organiza su sexta Feria del Libro. En ese marco, ayer se presentó el libro de poemas La Gran Actuación, de María Cuceiro, publicado por la editorial Galayú. Y aprovechando que se encuentra en Asturias, ella es gallega, vamos a charlar con María. María, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con Daniel Álvarez, miembro de la editorial Galayú. Buenos días. Hola, buenos días. Dani, a quien ya le tuvimos en este mismo estudio hace unos meses para hablar junto con el poeta asturiano David González, de quien habíais publicado El demonio te come las orejas. Hoy nos encontramos para hablar de otro libro, para hablar de La Gran Actuación, poemario de María Cuceiro. Y por comenzar, por el principio, no somos muy originales, ¿cómo surge este proyecto y esta colaboración entre María y Galayú? Cualquiera de los dos, ¿quién empieza? Bueno, pues es la historia de un romance cibernético. Un día nos llegó un original de una autora novela, eso que tanto deben odiar las grandes editoriales, que ya lo deben de procesar directamente a la papelera. Pues a nosotros como editorial pequeña y que empezamos, no solo no nos agobia o nos molesta, sino que nos apasiona. Vimos que se trataba de un poemario así de contenido muy personal, muy intimista. Y no solo eso, sino que además estaba acompañado por unas ilustraciones de la propia autora, a dos tintas geniales, con un estilo muy, muy personal, pero bueno, muy, muy, muy hermosas, muy plásticas. Y nada, le propusimos que se embarcara en un proyecto un tanto alocado con nosotros. Y de momento la cosa llegó a buen puerto. Y lo de llegar a Galayú, ¿conocías la editorial de A Galayú llegué gracias a David González, porque de leer los libros de él, vi la reedición del Demonio te coma las orejas, y estaba buscando editoriales para mandar el libro, y vi la de Galayú y dije, venga, pues voy a mandar también, y así nos conocimos. María, es tu primer poemario, ¿satisfecha con el resultado o eres de las que una vez impreso empiezas a sacarle defectos? Uy, yo siempre le saco defectos a todo, la perfección no existe, pero siempre te lo imaginas, no sé, siempre te lo imaginas mucho mejor en tu mente que una vez visto, pero bueno, estoy muy contenta con él, ¿eh? Y para mí es, vamos, una alegría, es mi primer libro publicado, ¿qué puedo decir? ¿Cómo definirías tu poesía, no? ¿Qué nos vamos a poder encontrar en La Gran Actuación? La Gran Actuación es, yo intento por lo menos transmitir algo a la gente, ¿no? Que está muy, siempre nos acomodamos en el día a día, nos dormimos, nos dejamos absorber un poco por la sociedad, y lo que intento es que se despierten un poquito, aunque sea ratos, y que se dejen llevar un poco más por los detalles, que vivan de otra manera, que no estén tan acomodados en las vidas tan amodorraos, digamos. ¿Y de dónde le viene a María Cuceiro la pasión por la poesía? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Referentes? Pues, no sé, tengo muchos. Me gusta mucho Bukowski, me gusta David González. Tirando un poco por mi tierra, Estíbaliz Espinosa, Yolanda Castaño. No sé, muchos. Pound, no sé. Podría decir un montón. No sabría qué. Vamos, un montón de ello. Con autores de aquí y con editoriales como Galayú solemos hablar y además coincidir en el hecho de que es difícil publicar poesía. No sé si pasa lo mismo en Galicia. ¿Cuál es el panorama en esa comunidad? Yo veo un poco flojillo el panorama de la poesía tanto a nivel España como en Galicia. Y en Galicia también es más fácil si escribes en gallego, ¿no? Se tira un poco más a ayudar a los poetas que escriben en gallego, pero en general en sí el panorama es un poco negro. Sombrío, vamos a dejarlo. Sí, se ve negro, incluso en las calles, ¿no? Que se podría hacer mucho más movimiento cultural de poesía en los bares, que yo creo que incluso a la gente le gustaría, lo que pasa es que es desconocimiento. La gente le hablas de poesía y, no sé, te dicen que cursi la poesía, tal, es un poco desconocimiento. Yo creo que montas un recital en un bar, lo haces divertido y un poco de teatro y tal, y a la gente yo creo que le gustaría. Sobre ese asunto de la poesía cursi, recuerdo además que lo hablábamos con David González, ¿no? Que hay esa idea, ¿no? Y realmente pues la poesía de David, la tuya propia, van en una línea muy distinta, ¿no? David tiene una frase lapidaria al respecto, que era que Quevedo ya había dejado el listo muy alto con la rima, ¿no? Es decir, ahora se pueden hacer otros estilos de creación literaria que no sea redundar en lo mismo, en la poesía bucólica, pastoril, a veces un poco inasequible al público medio, de tan elitista o tan, bueno, pues lírica que se pretende. Poesía de la experiencia, poesía tan visceral como la que hace María Cucero, como la que hace David, pues sí que son mucho más fácilmente inteligibles por el público y mucho más fácilmente identificables. Es más fácil que tú te sientas, pues bueno, cercano o representado con el hastío que transmite María en algunos de sus versos que con algo tremendamente lírico, poético y con, vamos, términos un poco barrocos. Un término que nos gustó, vamos, un concepto que nos gustó mucho de la poesía de María es que parece como si fuera la plasmación de todas las ideas que te pasan por la cabeza un lunes a las 7:15 cuando te levantas para ir a trabajar. Ese concepto de poesía de las 7:15 a mí me parece súper interesante. Hay un poema que lo he revisado por ahí, lo he visto, que acaba con un 8 a.m. O sea, que me parece que va por ahí los tiros, ¿no? Empieza la pelea diaria. Dani, a pesar de que no hay muchos espacios en los que se fomente o se promocione la poesía, Glayou sigue insistiendo en este género. Espacios como esta Feria del Libro suponen, supongo, una bocanada de oxígeno. ¿Echáis en falta más espacios de estas características? Iniciativas como la Feria del Libro de Cambalache son, vamos, muy valorables. El hecho de que no sea una cultura oficial, subvencionada y ceñida a unos cánones, digamos, pues eso, institucionales, permite un montón de libertades y permite también mucha frescura en la creación. Depende también un poco, en cuanto a lo que me preguntaba, si se echa de menos o no, las aspiraciones de cada uno o las, bueno, las pretensiones. Quizás autores como David González, como María Cruzeiro, donde verdaderamente se sienten en su salsa, en su elemento, es en el recital delante del público, en un bar, en un local pequeño como el de Cambalache, pero donde sientes mucho más cercano al público y la, vamos, comunicación puede ser mucho más cercana. Hay que buscarse también esos espacios, no solo solicitar o andar mendigando un espacio en huecos oficiales, sino también creártelos tú mismo. ¿Da más libertad no contar con ese tipo de subvenciones o ese tipo de espacios más institucionales? Es un debate interesante, ¿no? Seguramente habrá quien diga que no, que se necesita pues subvencionar mucho la cultura. La cultura, tal como la concibe Glayou, como la conciben otras pequeñas editoriales y los autores que publican con nosotros, es un frente de actuación más en esta sociedad. No es un mero objeto de consumo, no es un pasatiempo, sino que, vamos, si estamos acabando con el papel de la selva amazónica es porque creemos que tenemos algo que decir. Creemos que puede servir para algo, gastar eso, papel, tiempo y esfuerzo en publicar una cosa, al margen del contenido artístico o estético. Transmiten ideas y esas ideas tienen que llegar al pequeño público. Eso no hace falta que esté subvencionado para lograrlo. Por cierto, que hablabais antes de la presentación en Cambalache el jueves, ¿qué tal? ¿Hubo gente? ¿Cómo funcionó? Estuvo bien. No había demasiada gente, como suele pasar en estos casos, así de poesía y tal, pero estuvo bien, fue divertido. Yo me lo pasé bien, por lo menos. Sí. No es la primera vez que, además, que cruzas el EO, ¿no?, para venir aquí. Recientemente has estado también en Gijón. Sí, con lo de la palabra flexible 2.0 estuve también, y también ya me lo pasará muy bien de aquello. Y me encanta venir aquí, porque me recuerda mucho, además, a Coruña, es como un segundo hogar, porque en plano son ciudades que se parecen mucho y me gusta, y la gente es encantadora, además. La verdad es que, así diciéndolo, parece que aquí sí hay espacios, ¿no? En Gijón, tal, Cambalache, en Oviedo, parece que sí que se están generando espacios, pero tal vez se echen en falta respecto a otros lugares. No sé Galicia, pero tal vez siempre sale pues como referente Madrid, Barcelona, ¿no?, Valencia, tal vez. En ese sentido, a lo mejor en Asturias cuesta más trabajo también por ese motivo, ¿no? No dejamos de ser 1 millón escaso de personas, de esas que tengan pues apetencias culturales, calculemos, ¿no?, menos. Pero sí que es cierto que, no sé, de iniciativas pequeñas, particulares, de personas o colectivos, sí que pueden salir cosas muy interesantes. El hecho, por ejemplo, la primera vez que María estuvo por aquí, estar organizando un festival de la palabra totalmente alternativo, sin ninguna necesidad de subvención, en una fábrica ocupada, ya es un acto de, vamos, de beligerancia contra lo que se establece en estos tiempos, ¿no? De tienes que estar en teatros oficiales con luz y cámaras, y también puedes hacer cosas en una fábrica abandonada y con, vamos, con la fuerza de tu palabra. Con pocos medios. Exclusivamente, sí, sí. María, le pedíamos antes a Dani, explicaba un poco las dificultades que se tienen, o ese concepto, ese eterno debate que existe entre cultura subvencionada o no. Yo querría saber, tú como autora joven, como autora que comienza a andar en este difícil mundo y en el mercado, además, como es de las editoriales, de que te saquen a la luz un libro, ¿qué es lo que opinas? ¿Crees que en este país se ha fomentado demasiado en esa cultura y ha creado a lo mejor unos, no sé si hábitos perniciosos entre quienes, bueno, pues intentáis defender vuestros proyectos? Yo creo que sí, yo creo que está un poco capada la cultura ahí, es muy marcada, se vende, tú vas a las librerías y ves ya todos los stands y en primera fila los libros de siempre, y siempre ves, es como un poco cerrarse en banda, ¿no? Y no nos dan muchas oportunidades. Están las editoriales independientes, que son las que con las que podemos contar y que deben de existir y son necesarias, porque si no la cultura es muy muy limitada. Bueno, siempre que contamos con un poeta en el estudio, pues le pedimos que nos lea uno de sus poemas. De repente, a muchos de ellos y de ellas, pues les sale cierta timidez y cierto rubor. No sé si es tu caso. En el caso de David González costó un poco, pero luego se lanzó y se tiró para adelante y nos recitó un poema. Así que si puedes elegir uno, te animas y nosotros lo escuchamos para que también los oyentes se hagan una idea de qué tipo de poesía se pueden encontrar al abrir la gran actuación. Yo no tengo una puerta, ni siquiera me pertenece la llave de ninguna. Es como caminar desnuda, sin ser nadie. No tengo bolsillos, ni billetera. No tengo medidor, ni prisa. Aquel que solo posea sueños, sueño es hasta que te agarre la pereza. El rendirse en un mundo tan irreal, envuelto en papel y absorbido por una pajita transparente y verde. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en la gran actuación. Un libro, por cierto, que también el diseño, como comentaba Dani, es tuyo. Realmente lo has hecho tú todo, ¿no? Sí, todo. La maquetación completamente. Dice todo. Mucho de ti ese libro, ¿no? Porque sí, es cierto que sí. Muchos libros de poesía, la ilustración, el diseño, pues viene por parte ajena, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido también me imagino que el diseño habla de ti, de cómo ves tú el mundo, ¿no? Un poco. Sí, porque primero fueron los poemas, ¿no? Después las ilustraciones fueron la segunda parte del libro, pero vino un poco solo. Yo los poemas son en un plazo de tiempo más largo, pero lo que son ilustraciones, una vez los poemas preparados, los hice todos en un mes, más o menos, de tiempo. Y yo creo que está muy compensado el libro entre lo que es el poema y la ilustración. Yo creo que ha quedado, no sé, bastante... bastante interesante, espero que a la gente le guste. Bueno, a la espera de la respuesta del público, queremos saber si ya estás inmersa en nuevos proyectos, trabajando en quizás en otra publicación. Cuéntanos. Estoy preparando otro poemario también ilustrado, pero está todavía muy verde. Estoy en ello. ¿Y en Glayu? En Glayu, después de estas realidades poéticas que se nos salen un poco de lo esperable de una editorial así, sí que hay otros proyectos de otras colecciones, de otro par de colecciones, una de pensamiento contemporáneo y otra de temática asturiana, pues un título para cada una de ellas es lo próximo que haremos. Bueno, pues estaremos muy atentos a cuando vaya soltando alguna perla así informativa de, bueno, Glayu aparece de nuevo en el mercado editorial y demás. Así que Daniel Álvarez de Glayu y María Cuceiro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Gracias. Gracias. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Estás escuchando Asturias Hoy, fin de semana, primera edición.